Raja de acá, tiene un chamullo, va. Menos mal que pagamos el teléfono, de la casa pagamos el alquiler, ya no tengo ni